Hoy tengo fiestita de jardín. Ah, mire usted qué buenos programas se arma. Sí, sí, no, a mí no me parecen demasiado buenos, pero bueno, a mí no me termina de emocionar, digamos. Claro. Pero es que eso sería lo necesario para que uno dijera, qué lindo, vamos, porque está bueno. No sé, no me entusiasma, pero tampoco es una cosa que digo, ay, qué feo. El chico de Gergo está viniendo. Él los viernes hace footing. Él los viernes. Sí, sí, sí. Con las dudas, si viene con jogging o algo así, fíjese abajo. Muy disimuladamente, Vanina, sin querer, digamos, propasarse con el compañero. Sí, no, que no lo malinterprete, ¿no? Básicamente. No, para saber si efectivamente tiene ese ciclista color fosforescente que tenía el otro día. Oh, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿A dónde me está mirando? No, bueno, no, discúlpeme, no lo tomé a mal, La nena pifiadora. Con Paula Menotti, con Beatriz Argirofo, profesora de Normal 2 de Nacional 1, de la 448 de Villa Bernardo Gálvez. Hacen como una puesta en escena el ministerio, ¿no? Como que hacen reuniones plenarias en donde vos 3 horas tenés que leer, discutir, llegar a un acuerdo, ver, bueno. Y eso es un hagamos de cuenta, porque no hay ninguna posibilidad de interactuar con los compañeros, de poder reflexionar, de que cada uno aporte su perspectiva para ver cómo se enriquece todo y que cómo entre todos podemos verificar la situación en la que estamos. Bueno, y llegamos a este punto en donde ellos dicen que hubo reuniones y todo está consensuado. Vivo de esto, ¿no? Es que vivo de renta y hago esto para... porque me lo recomendó el psiquiatra. Yo vivo de esto y estoy comprometida con esto, sé lo que pasa en las escuelas y, bueno, y lo que pasa es esto, no existen los espacios de discusión. Este año encima el ministerio también sacó las plenarias. Recién a partir de la segunda mitad del año pudo ver alguna que otra plenaria en algunas escuelas, porque fue directiva del ministerio que no hubiera plenarias en media. Decía, esto es una política de que nos desvinculemos también los docentes de media, que ya por el modo en que trabajamos estamos bastante dispersos. Acumulo títulos en mi casa con cuadritos, claro. los tiro en el cuarto ese donde uno guarda los cachivaches. Bien, qué ganador, ahí está. Tengo uno de casi escribano. Uh-huh. Porque ¿cómo escribano? Y porque me le pasé una cometa ahí al escribano y me lo consigo. Título así también. Escribano, ahora señor, entendemos por qué sacó 10. Mire, yo ahora necesito, por ejemplo, hacer una transacción inmobiliaria. ¿Usted me firmaría, me cobraría poco o no, nada? ¿Eh? Sí, bien. Lo único que dice casi escribano. Cobraría nada, no. Ah, usted quiere plata. Escribano, ¿no? El título de Ibel, como es apócrifo, obviamente, dice colegio de escribano de... en letra chica. Dice casi escribano muy chiquitito en Comic Sans, así, ajá, y después dice escribano. En Comic Sans. El modelo siempre lo avalamos, por eso en su momento apoyamos a la presidenta. El secretario general de la CGT de Rosario, que es Rubén López. Nosotros lo que queremos es que valoricen lo que hizo la masa trabajadora y se trabaje en conjunto. No, que se trabaje solamente sobre un solo sector. Yo no lo viví porque no estuve en la época de Perón, pero mis padres me han dicho que el trabajador tenía han conseguido casas dignas, han vivido mucho mejor. Yo no quiero que se ponga a comparar. Trabajemos y saquemos esto adelante y todo. Uh-huh. Todo lo que espero como persona, como ciudadano y como dirigente, que no llegue a enfrentamiento para perder tiempo o perder fuerza. A mí me parece que esto más que una disputa política, que por supuesto no deja de serlo, yo creo que es un apriete de Moyano por su situación judicial. Yo creo que Moyano está lo suficientemente complicado en un tema lo suficientemente delicado y que teme por las diferencias que tiene para adentro con el gobierno que esa situación se le blanquee definitivamente. Ustedes no se olviden que en julio termina su mandato, si llega julio. Pero además tiene fuertes disputas para dentro de la CGT y para fuera de la CGT, aquellos gremios que no pertenecen a la CGT y que también pretenden hacer otra vez con la unidad del movimiento obrero, pretenden desplazarlo a Moyano. Yo creo que Cristina se equivocó con ese pase de comedia que hizo al respecto de la huelga. Creo que fue excesiva, sin necesidad. Es una visión de afuera. Hay que ver cuál es el grado de tensión para dentro de esta discusión que uno desconoce. Si yo soy presidenta, a mí yo no tolero estas cosas, más cuando se supone que son de mi propia línea. quiero decirle que estoy enterrando el 2011. ¡Epa! Junto con mi cuerpo. ¡No! Desde el domingo pasado que tengo despedida todas las noches. Claro. ¿Vio cuando a cierta edad la mente no le corresponde el cuerpo que va arrastrando? Bien. Alicia, nos reencontramos la semana que viene. Espero que siga con los brindis durante toda esta semana. No. Pero vaya, incluso vaya, tome vino de tetra, ya está. ¿A qué despedida le invitaron para el vino de tetra? No, nunca. Ah, nunca. No, por favor. Esas son amistades de vaninas.